una alegría inmensa para mí poder llevar adelante este proyecto que hace rato que andaba dando vueltas por la cabeza de uno. Así que, bueno, en este caso optamos por dos piezas de las llamadas cortas de Gorostiza. Una de ellas, como se recordará, estrenada en el Teatro Abierto del 82, en el segundo año de Teatro Abierto, que fue Hay que apagar el fuego. Y a propósito del tiempo, que es posterior, son dos obras que a mí se me ocurrió como un desafío que podían ir sin solución de continuidad dentro del mismo espectáculo, porque, bueno, tienen que ver obviamente con una de las cosas que mejor plantea y que mejor maneja Carlitos Gorostiza, que son las relaciones humanas. Sus personajes todos se relacionan de una manera muy particular, y en este caso el tema de las amistades, de los triángulos, de las fantasías, de las asignaturas pendientes, bueno, todo esto tiene que ver en las dos piezas que pudimos amalgamar con un trabajo realmente muy interesante, muy, muy, muy, muy fuerte de los actores. Y bueno, en ese caso, para mí, dirigir desde el actor, que es lo que hago, lo que deseo poner en escena, planteándolo, insisto, desde el actor que soy, me parece que da una posibilidad de involucramiento mucho mayor con los actores. Y el resultado, bueno, el mismo autor, el mismo Gorostiza, que estuvo aquí con nosotros para el estreno, y el público que lo está recibiendo cada sábado, la verdad que nos está dando un poco de satisfacción en cuanto a darnos la razón de que estas obras podían presentarse juntas. Así que estamos realmente muy contentos y, por supuesto, los esperamos lo más pronto que puedan, porque estamos con muchas ganas de compartirlo.